Bueno, Buen día, don Gus, habla Toño Zapata. hubo don Antonio. ¿Cómo está, don Gus? Pues yo bien, usted se me había escondido a la cita habitual de los martes, señor. Ahí me disculpará, don Gus, pero es que mis múltiples ocupaciones como reportonto cibernético me traen vuelto un loco, pero por desorganizado, no por bueno. Ese es lo malo del autoempleo de uno solo, oiga. Pero ya ve que es la propuesta de nuestro presidente. Así es, más vale solos que mal acompañados. Exactamente. Bueno, como que a qué se debe, pues ha de querer que echemos rollo, señor. Pues si usted fuera tan amable, mi estimado don Gus, si me permite usted echarle las luces para que haga usted cambio, a reserva de que usted quiera matarme. Oh, usted también cae en esa situación de darle credibilidad a cualquier rumor. Es decir, el Don, problema de, así es. pues antes los rumores se transmitían pues de barrio en barrio y de ciudad en ciudad porque las comunicaciones así eran, ¿no? Ahora en la globalización los correos electrónicos se han convertido también en parte de esto, ¿no? La situación está en que un análisis endeble de ese tipo de correos, de rumor, terminan por dárseles una credibilidad a partir de tanto repetirlos. Y a partir de eso, como que ese dicho que dice, yo no creo en los fantasmas, Pero por pero de las que los dudas. hay, los hay. Ah, sí, Entonces, ándele. pasa con esto igual. Si existe o no existe ese grupo satánico, la conclusión lógica a partir de estas premisas de darle credibilidad a lo que viene fuera de las esferas oficiales es que caigamos en eso. No, yo no creo en los fantasmas, pero de que los hay, los hay. Yo no creo en las sectas satánicas, pero de que las hay, las hay. Ese es el problema. O sea, yo no. Y creo que si seguimos comentando a partir de ese tipo de rumores, lo único que hacemos es terminar por darles una credibilidad. Entonces yo, y es muy difícil sustraerse y no pelarlos, ¿no? Y aun cuando uno diga curándose en salud, bueno, yo no creo en esto, pero ahí por las dudas te comento y te participo del mail que me está llegando a mi correo. Toco madera, por así decirlo. Entonces al final estamos cumpliendo con el propósito, esperemos que sea de un bromista, que está causando con la cercanía del Halloween y todas estas situaciones en de que la gente le suele dar mayor credibilidad a situaciones de tipo esotérico, satánico, pues comienzan a tener credibilidad. Es como a finales del siglo pasado, mira, cada fin de siglo aparecen los movimientos milenaristas y de que se va a acabar el mundo. Y entonces 3 o 4 años antes hay todas los grupos de religiones y de pseudo religiones, los que son más fanáticos de las religiones y más endebles en términos intelectuales, los que comienzan a darles validez a la posibilidad de que con el fin de siglo se va a acabar el mundo. Pues ya vimos que tampoco pasó el siglo XX y no se acabó el mundo. Pero ¿qué diría un obispo común y corriente? Diría, bueno, si esa es la forma en que estas gentes se acerquen a Dios, por lo menos durante estos 3 o 4 años, y estén con temor de Dios porque teman que se va a acabar el mundo, eso es bueno. Así es esto, pues si esto lleva a alguien a algún lado o lo hace que tome precauciones como cuando transita en la carretera, que independientemente de que les eches o no les eches las luces a un vehículo, debes de procurar manejar con precaución en la noche, pues ya llevarás algo de ventaja en este tipo de rumores. Pero me parece que le damos demasiada validez y eso nos demuestra una vez más que el nivel de conocimiento y de análisis, más que de conocimiento, de análisis de la gente es muy reducido y luego queremos darle más importancia a esas comunicaciones alternativas, le damos más credibilidad que a la que nos puede dar una persona en la que ya no confiamos, aunque sea una autoridad y diga este rumor es falso. O sea, si sale hoy el obispo a decir que eso es falso, a decir, no, el obispo lo dice nomás para Tranquilizar. tranquilizar las conciencias, pero en realidad, si es que lo está mencionando es porque algo debe de haber. O sea, es una trampa. Y lo único que nos puede salvar de esas trampas es nosotros mismos con nuestra capacidad de análisis y saber checar lo que es un rumor y lo que es una broma y lo que puede ser válido. Por ejemplo, don Gus, el asunto de la invitación del PG a expriistas es un rumor, es una leyenda urbana, es un cuento, es un mito, es una predicción milenarista, ¿o qué es? Mire, voy a juntar esto con el domingo. Felipe Calderón logró ganar, a pesar de todos los intentos de Vicente Fox, o que terminó por convencerse Vicente Fox que no podía dejar un delfín de candidato en el PAN, y se dejó ya libre en la última fase de la votación, en la tercera etapa, a los panistas, que se volcaron ya ahora sí para darle más del 50% y no tener que ir a una segunda vuelta que hubiera desgastado más al PAN. Pero el lunes, ¿qué hizo Felipe Calderón? A juntarse con el Bester Gordillo. Algunos miembros del PAN, los más asustadizos, ¡ay! ¿Por qué se va a juntar con el Bester si nosotros no queremos nada con ella y todo? Felipe ha dicho después, pues la cita ya estaba hecha y arreglada, y que él tiene que reunirse con todas las fuerzas que puedan darle un voto. ¿A qué se refiere Felipe? A lo mismo que Andrés Manuel López Obrador. No se puede atener ni el PRD ni el PAN a su puro voto duro. El puro voto duro, de acuerdo a los resultados electorales de estos últimos años, después de la elección del 2000, nos diría que si hay una alta abstención y solo van a votar los convencidos, los que siempre participan dentro de los partidos, los que llamaríamos los votos duros de cada partido, de los diversos partidos, daría como resultado el triunfo del PRI. Entonces resulta lógico que tanto Felipe Calderón como Andrés Manuel López Obrador busquen alianzas con otras fuerzas y busquen que el voto volátil, el voto de los que no están comprometidos con ninguno de los partidos, vaya a participar en las elecciones de 2006 y lo haga por alguno de ellos dos. Así es de que no le demos más allá de juego, o sea, o no malinterpretemos esas intenciones ni de Felipe Calderón al reunirse con el Bester, o que mañana vaya y se reúna con algún otro de los que se salgan de algún partido, de alguno de los del partido, sobre todo que de donde se prevé un mayor desgajamiento de personas que se salgan, serán del PRI, y que entonces irán a la pesca tanto el PAN como el PRD por esos líderes que puedan llevarles votos o llevarles adeptos que se juntan con ellos. De otra manera, ¿cómo te explicas que el propio PAN le haya dado cabida a la candidatura de Demetrio Sodi en la Ciudad de México? Exactamente, así es. O sea, no, eso es parte. El gran problema es que a todo el mundo se le olvida que el primer gran chaquetero de la historia se llama Saulo. Ese señor iba camino a Damasco, tengo entendido, tratando de perseguir a cristianos, y de pronto iba en su cabalgadura y un rayo de luz lo derribó y escuchó la voz que le decía, ¿por qué me persigues? Y entonces este acérrimo enemigo de cristianos se convirtió en uno de los pilares del cristianismo. Ajá. Y hoy es más importante que los propios que fueron apóstoles de Jesús, porque si en algo está afincada la iglesia cristiana, es en las enseñanzas de San Pablo, más allá que de San Pedro, aunque por las cuestiones de la historia oficial se le tengan que dar su lugar también ahí a ese dúo de San Pedro y San Pablo, pero evidentemente que cualquiera que conozca de historia de la iglesia cristiana, sabe que el que solidificó a la iglesia fue San Pablo. O sea, ese hombre los perseguía y se convirtió en, vio la luz de Damasco. Si vivíamos en un régimen de partido casi único, por no decir único, en donde por buenas o malas razones, o aunque tú no lo quisieras, eras priista, ¿por qué nos sorprendemos hoy que vayan, en la medida en que vaya habiendo libertad, en que ya hay un juego democrático, en que ya puedes acceder al poder sin necesidad de estar en el Partido Revolucionario Institucional, aparezcan los Saulos que se tornan en los San Pablos de los partidos PRD, PAN o PT o Verde? ¿Por qué? ¿Por qué nos sorprendemos? Pues la verdad, la vida